suerte tienes conmigo al ver que con otra formé yo mi hogar. Qué mala suerte, qué mala suerte, qué mala suerte tienes conmigo si sabe muy bien que no te he de amar. Qué suerte maldita te vino a tocar, coge tu camino y déjame en paz, que yo soy feliz, no lo he de negar, que tú con el tiempo también lo serás. ¡Halo! Suerte tienes conmigo al ver que con otra formé yo mi hogar. Qué mala suerte, tienes conmigo si sabe muy bien que no te he de amar. Qué suerte maldita te vino a tocar, coge tu camino y déjame en paz, que yo soy feliz, no lo he de negar. Que tú con el tiempo también lo serás.